grosos, los grosos. Ajá. Las manitos bien arriba. Elena no, no, Elena no, no. Ya no te vayas, no te vayas, mi amor. No, no, no. Elena no, no, Elena no, no. Ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Las manitos bien arriba. Ah, ah, sí, ah, ah, sí, ah, sí, ah, sí, sí, sí. Elena no. Para vos, los grosos.